Esta noche yo quiero que compartamos con todos los hermanos que nos están escuchando, a quienes saludamos, ¿verdad que sí, hermanos? ¡Amén! Enviamos un saludo muy fraterno a todos los que están conectados ahora y que están siguiendo este gran evento a través de la red. Que el Señor los bendiga, los que nos están oyendo también a través de las radioemisoras que retransmiten. Les cuento que ahora la ventaja es que se puede técnicamente conectar y dar a conocer esta palabra, esta línea de pensamiento que Dios nos ha concedido a nosotros. El Señor Jesucristo dijo que hay cosas que hay que proclamarlas desde las azoteas. Los valores cristianos hay que difundirlos por todos los medios públicos privados. Asistimos a una crisis de valores sin precedentes, hermano. La sociedad se desmorona en un ambiente de deterioro terrible en todos los aspectos, en lo político, en lo administrativo, en lo ético, en lo social, en lo familiar. Amén. Y Dios ha levantado esta obra para la gloria de su nombre. Sin ningún ánimo exclusivista, sin ninguna petulancia, pero queremos agradecer al Señor que nos haya incluido en una obra de criterio, de carácter, donde nos enseñan a vivir la palabra como hay que vivirla, alabado el nombre del Señor. Porque una iglesia no impacta por el número de miembros que tenga, sino por el ejemplo y testimonio, hermanos, por la luz que proyecte a través del comportamiento y la conducta. A su nombre, gloria. Les voy a hablar esta noche de una virtud bastante en decadencia hoy. Es el valor cristiano. Amén. Y les digo esto porque así como hay cristianos valientes, no abundan tanto aquellos que hace 30, 40 años pagaron el precio. Pastores, hermanos, que se enfrentaban a lo que fuera, alabado el nombre del Señor. Amén. Sin muchos recursos económicos, pero con un carácter, una determinación que hoy no abunda mucho. Abramos la Biblia en la epístola segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7, tenga la bondad. Alabe a Dios, mientras tanto a los amigos que han venido hasta esta reunión, el Señor les bendiga. Los saludamos a ellos también, ¿verdad que sí, hermanos? Segunda epístola de Timoteo, por favor, estoy hablando a un pueblo que ya conoce la palabra. Bucaramanga es una de las ciudades más evangelizadas de Colombia. Estadísticamente, Bucaramanga tiene muchas más iglesias comparadas con otras ciudades. Amén. Eso es una bendición. Porque las iglesias son mamparos de protección social también. La gente que se congrega en una iglesia, así sea nuevos, empiezan a cambiar su conducta y a dejar de ser un problema social. Por ejemplo, el que hurtaba ya no hurta más. El que le quitaba la mujer a otro ya deja de ser adúltero. La jovencita que era coqueta, loca y desordenada deja de serlo. El muchacho que también era carnal y así, deja de serlo, de manera que contribuimos al bienestar social. Eso hay que decírselo a los políticos. Decir, nosotros sí estamos haciendo patria. No robamos a nadie. Amén, hermano. No provocamos riñas, no conducimos borrachos, no estrellamos el carro por borrachera. Amén. Incluso ustedes, hermanas, ni siquiera distraen a los conductores carnales por andar mal vestidas. Entonces somos gente de bien, hermano. ¿Quién nos enseñó esto? El Dios del cielo, a quien le damos la gloria y la alabanza. A su nombre, gloria. Vamos a leer la palabra. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? No, ese no nos lo ha dado. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, o sea, a raíz de esa bendición que Dios nos ha dado, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Levante sus manos y su voz también y vamos a decirle: Señor, háblame esta noche. Necesito ser motivado, necesito palabra tuya. Padre celestial y eterno Dios, en esta gran noche yo te bendigo en este santuario. Te agradezco esta oportunidad que me das de estar en este altar, de poder ver, saludar y sentir el compañerismo, la comunión que tú nos permites con mis consiervos. Gracias, Señor, por la obra aquí en Bucaramanga. Gracias porque la has guardado en medio de los avatares, en medio de todas las circunstancias adversas que se han presentado en el pasado, Señor. Porque has guardado este pueblo y has tenido misericordia y has hecho notoria tu bendición en nuestras vidas. Yo te agradezco por tener esta gran bendición de pararme en este altar ante este pueblo que te ama y te adora, ante estas cámaras que transmiten, ante estos micrófonos que también, Señor, dan a conocer esta palabra. Señor, amamos tu palabra, vamos a ella con mucha intención de acatarla, con toda la motivación, Padre. Permite que esta noche, oh Dios mío, como siempre sabes hacerlo, nos des la palabra, el consejo. Hagas con tu palabra, oh Dios, en nosotros tu voluntad, redarguyendo, motivando, despertando las conciencias aletargadas, trayendo, Señor, motivación, oh Dios eterno, al joven, a la señorita, al caballero, a la dama que nos oye, tanto aquí en la iglesia, en el templo, como a través de la red. Permite, Dios mío, que tú levantes un pueblo de valentía, de carácter, un pueblo de arrojo, un pueblo agresivo en esa palabra, Señor amado, para entrar y poseer las puertas del enemigo, para irrumpir, Dios mío, oh Dios eterno, a los estrados diabólicos y desbaratarlos en tu nombre, oh Dios mío, para romper toda obra mala, oh aleluya, oh Dios de la gloria, para quebrantar todo yugo de opresión, toda atadura diabólica, todo vicio que esclaviza y subyuga a sus víctimas. Señor, permite que tu palabra liberadora traiga esa bendición a los corazones necesitados, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A su nombre, gloria. A su nombre. Tomen su lugar. Un saludo muy especial a los hermanos allá afuera. Dios los bendiga a los de afuera. Allá están. Dios los bendiga mucho. Los que están allá en la casita anexa, que recién se adquirió, también un saludo para ustedes. Dios les bendiga en ese lugar. Muy bien. Vamos a la palabra. Ya es el tiempo. Y les dije que esta virtud de la cual, miren, los mensajes tanto en el día como en la noche van a estar enfocados en más o menos en la misma dirección. Amén. Usted sabe, pastores, que una congregación para su desarrollo y madurez necesita tanto la palabra de consuelo, de fortaleza en el momento. Pero también hay momentos que necesita también la palabra de admonición, de advertencia, de prevención. Y una que otra vez también hace falta la palabra de corrección. Bendito el nombre de Jesús. Para que una iglesia se equilibre, todos esos mensajes, cada pastor debe orar y estar siempre pendiente de qué medicina hay que aplicar en el momento que el mal quiera venir. Y un mal de los tantos que he observado que quiere avanzar es el miedo. A algunos les da temor salir al público a hablar de Cristo. Algunos pastores incluso le tienen miedo al micrófono y no les gusta un programa radial. Primero porque tiene algunos costos y algunos no quieren invertir. Qué triste. Y otros porque no se sienten seguros en transmitir el mensaje que Dios les ha dado. Otros profesan su fe de una manera casi clandestina. Algunos hermanos pretendiendo que alguien no se dé cuenta, como si esto fuera algo pecaminoso o algo ilícito. El cristianismo es para vivirlo con todo el gozo y la alegría. ¿Cuántos damos alabanza en nombre de Jesús? El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que entre las cosas que Dios nos dio no está incluida la cobardía. Amén. La cobardía es un defecto que la Biblia corrige. Ustedes sabían que en Apocalipsis 21:8, los primeros que encabezan la lista de perdidos son los cobardes. Que hay personas en la iglesia que fueron cobardes allá afuera, pero que vienen adentro y se vuelven valientes para la gloria del Señor. Que la vida cristiana se profesa con gozo, con alegría, pero que también se necesita carácter y determinación para vivir para Dios. Que rodeados de un mundo de antagonismo, de pecado y de maldad, no podemos, hermanos, darle lugar a la cobardía, porque entonces nos vencería. Seríamos derrotados en ese caso. Amén, hermanos. Entonces le recuerda el apóstol a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Pero también de amor y de dominio propio. Y a renglón seguido le dice que debido a eso no se avergüence del evangelio. En el momento en que esta carta llega a las manos de Timoteo, el apóstol estaba preso. Por eso llaman cartas carcelarias, algunas de ellas, porque las escribieron desde la prisión. Y la prisión de Pablo, dice la Biblia, que en vez de producir en el pueblo cobardía, una reacción negativa de decir, ay, ahí lo metieron preso por causa del evangelio, en vez de ese efecto darse, se dio fue el contrario. La Biblia dice, pastores, que algunos, sabiendo de las prisiones que de Pablo, con mucho más entusiasmo se esforzaban a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto damos alabanza al nombre de Jesús? La iglesia de Jesucristo, todo el tiempo, por su naturaleza bíblica y santa, ha despertado el antagonismo y la oposición de las tinieblas. Todo el tiempo. Desde su mismo comienzo, las persecuciones se dieron en el mismo inicio de la iglesia. Históricamente está comprobado que no hay causa que haya producido más mártires sobre la tierra que el cristianismo evangélico a través de todos los siglos. Sin embargo, aquí estamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se ha levantado contra la iglesia regímenes diabólicos, imperios religiosos. Han hecho de una cosa y de otra, pero siempre se levanta uno que otro valiente a decir: en el nombre de Jesús yo sigo. A su nombre, gloria. Léanse la historia de los mártires de la iglesia. Esos hombres que pagaron el precio, alabado el nombre del Señor. Como aquel mártir que fue compelido, puesto con la leña hasta la nuca. Y luego se le acercó el verdugo aquel, humedecieron la leña con aceite y luego con la antorcha. Y le dijo: te retractas de tu fe o te apresuro la candela. Dice que el mártir, desde allí atado, le dijo: cobarde, ¿por qué te tardas? ¿Pretendes asustarme con las llamas temporales de tu antorcha y te olvidas de las llamas eternas del infierno que te esperan por tu iniquidad y tu pecado? ¡Vamos!, le dijo. El otro, temblando de la ira, dijo: no te acobardes, arrima esa antorcha. Antes de acercarlo, el verdugo le dijo: ¿pretendes decir que si te quemo hoy, estarás mañana en el reino de los cielos? Dijo: yo no pretendo nada, estoy absolutamente seguro de ello. Arrima la antorcha, alabado el nombre de Jesús. Acércala, cobarde, le dijo, tu demora me perjudica, vamos, le decía. Uy, bendito y alabado el nombre de Jesús. No creas que todo el mundo sea cobarde ante cualquier cosa, hermano. Dios ha dotado la iglesia de un ejército de valientes. Y yo los quiero asimilar y comparar con los valientes de David. Porque estuve leyendo esa historia que me llama la atención. Libro segundo de Samuel 23. Vayan allá conmigo. Vamos atrás y vamos a pasar el metro y el peso. Ustedes saben que los boxeadores antes de cada combate los pesan. Y hay por categorías de acuerdo al peso. Alabado sea el Señor, de esos deportistas. En esta noche, digámosle al Señor con toda reverencia que nosotros queremos pasar al peso. ¿Cuántos quisieran pasar? No todos. ¿Sabe por qué? Porque algunos pesados han sido en balanza. O serán y serán hallados. Sí, Pastor Alonso. Hallados faltos. Pero en el nombre del Señor, si usted está falto, puede subir de categoría a partir de hoy. Puede someterse a una rigurosa disciplina espiritual y elevar. Óigame bien. Miren ahí en el libro segundo de Samuel, alabanzas al Señor, capítulo 23, les dije, ¿cierto? Aquí están estos valientes de David y vamos a describirlos, alabanzas al nombre de Jesús. Y vamos a ir viendo por qué David tuvo esa bendición con estas personas y les voy a leer, eso está en el versículo 8 en adelante. Gloria y alabanza al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Está en primero de Samuel, déjeme avanzar hasta el libro segundo. Y aquí encontramos el capítulo 23 para describir a estos hombres que de verdad, hermanos, llaman la atención. Amén. Versículo 8. Estos son los nombres de los quienes que tuvo David. David, para poder llevar a cabo ese proyecto de gobernar a Israel y levantar una nación poderosa, seleccionó muy bien el personal de asesores que tuvo. Ese reino no llegó a la cúspide en su gobierno por casualidad. Fue que hubo un administrador, hubo un gobernante que supo con mucho tino seleccionar los asesores que tuviera. Luego, cuando su hijo Salomón lo sucedió, el reino se vino abajo porque asesoró de personas demasiado jóvenes e inexpertas. Ustedes han leído eso en la Biblia. Que el Señor ayude a nuestros gobernantes, si alguno nos oye o si alguno aquí aspira a ser, aunque sea edil de barrio, sepa que Dios mira siempre el perfil de la persona con la cual quiere desarrollar un proyecto. Estos son los que tuvo David. Arrancamos con este tal José Basebet, el taimonita principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Miren ustedes el perfil de este hombre. Desde el punto de vista militar, humano, yo no fui nunca soldado, pero uno tiene sentido común y analiza. Un hombre, físicamente, así nomás no es capaz con 800. Este, yo no sé qué habilidad desarrolló, pero esta gente eran hermanos de un perfil tremendo. Saben que en Crónicas lo describe también y dice, añade un detalle, que estos hombres, sus rostros eran como rostros de leones y eran ágiles como las gacelas en las montañas. Cuando yo llego allí me detengo. Otros eran zurdos y le lanzaban una piedra, un cabello a tal parte. Otros le lanzaban con zurda y con derecha y con... O sea, eran hombres con unas habilidades, hermano. Eran con un entrenamiento rigurosísimo, tanto en la parte física como en la parte intelectual. Alabado el nombre de Jesús. Este se enfrentó a 800, lo sacó de combate en una ocasión. Mire que no dice que en varias. Es decir, este combate fue único. Fue un enfrentamiento de tú a tú, con lanza y jabalina o con espada, lo que hubiera. Lo cierto es que este hombre puso fuera de combate 800 hombres en una ocasión. Cuando este hombre hizo esto, David dijo, este me sirve, póngamelo aparte. Y fue seleccionando. No estamos hablando hoy de combates físicos porque nuestros enemigos no son carnales, lo dice la Biblia. La iglesia no se enfrenta a fuerzas ni ideológicas ni políticas, sino antagonistas que a veces entre ellos los usa el enemigo. Por ejemplo, una persona que promueve el matrimonio homosexual o lésbico, esa persona, aunque parezca que se distancia de nosotros en lo ideológico, no es. En el fondo hay una intención diabólica a través de esa persona. Y quiere desestabilizar la sagrada institución familiar y sodomizar la sociedad que pretenden gobernar. De manera que nosotros no atacamos a las personas como tal, sino a la fuerza diabólica que lo usa en un momento dado. Consciente o inconscientemente está promoviendo un desorden social y moral que va en detrimento del buen orden de la vida. Pues bien, aquí hay uno que mató a 800. Después de este, porque son un poco, yo hablar solamente de unos poquitos, se levantó otro, un tal Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos. ¿Oyeron esto? Vamos despacio, porque fue esto los que desafiaron. Una cosa es desafiar y otra es ser desafiado. Amén. Aquí dice que los que tomaron la iniciativa fueron ellos, desafiaron a los filisteos. Es decir, le dijeron, nosotros somos gente de Dios y ustedes son unos impíos. Nosotros no vamos a cederle a ustedes ni les vamos a entregar el territorio. Ustedes, para tomárselo nuestro, tienen que pasar por nuestro cadáver y vamos para adelante. Y cuando dijeron esto, ya estaba esta gente, hermano, empuñando la espada, dispuestos a la guerra. Hermanos, dice este otro detalle, mire aquí. Que se habían reunido allí los filisteos para la batalla. Escuchen esto. O sea, se juntaron, se confederaron, se reunieron para la batalla. Y antes de que ellos dieran el grito de combate, los valientes que estaban con David los desafiaron. Miren que la valentía no consiste a veces en defendernos solamente, sino en atacar. La Biblia prevé proféticamente, escúcheme, amada iglesia. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esa idea de siempre a la defensiva no es bíblica. Es que la iglesia atacaría las puertas del enemigo. A Abraham se le dijo proféticamente, y tu descendencia, que espiritualmente somos nosotros, poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, iría contra ellos y serían nuestros. Amados, esa iglesia pasiva. Por favor, pastores, no me vuelvan a escribir ustedes a la oficina. Hermano, es que aquí es muy difícil. Es que los hermanos aquí son muy pobres. Deje ese lenguaje de cobardía, de pequeñez. Es que una iglesia no se mide por el número de miembros y por el nivel económico o intelectual que tenga, sino por el carácter de esa gente. No importa que sea una iglesia pequeña, pero si en número, pero si tiene dignidad y grandeza y carácter, avanza y posee las puertas de los enemigos. A su nombre la gloria. Miren este caso, que sucedió hace un año y medio, casi dos. Va a ser dos años, desde mayo hasta agosto. Hace dos años en Mituba, UPES, se presentaron más de 60 intentos de suicidio entre unos indígenas. Allá prevalece la comunidad cubeos. Entre ellos, más de 60 intentos. Se lograron detener unos 20 y más, pero más de la mitad se consumaron tristemente. Se ahorcaron todos. Y de la misma manera, una obra satánica empezó a atacar la mente de estos muchachos y empezaron a ahorcarse. Eso era una cosa preocupante para un pueblo tan pequeño, numéricamente, con una población en su gran mayoría descendientes de esa etnia. Pues empezaron a llevar teguas, trajeron de allá del Brasil payés, brujos, psicólogos, sacerdotes y todo, y nada, no paraba el mal. Y de pronto se acordó un concejal, dijo, ¿por qué no buscamos a un pastor? Ellos manejan el tema. Pero no cualquier pastor, ¿sabe? ¿Sabe qué pastores que le da miedo reprender demonios? Sí, señor, que los hay. Que no les gusta enfrentar los poderes del infierno. Porque no se sienten autorizados. Porque Satanás, usted sabía que el término Satanás proviene de un vocablo que etimológicamente quiere decir conocer, es un verbo, conocer. Y Satanás ha avergonzado a más de uno. Precisamente hace un mes y algo, reprendiendo el demonio ya, hermano, en un soldado que lo trajeron, hermano, atado. Se puso a jugar con esos indígenas, esas situaciones diabólicas, y resultó poseído. Allá lo llevaron a la iglesia. Estaba asistiendo esos días un piloto militar, él viene a culto esporádicamente, y cuando fue a reprender, el demonio a través de ese muchacho le sacó en cara y le enrostró todo lo que él estaba haciendo clandestinamente. Ese hombre avergonzado se aisló. Es que esto es en serio, hermano. Estaba la pelea es peleando. Amén. Pues ahí vinieron a buscar a nuestro pastor y nuestro pastor preocupado me llamó, me dijo, hermano, estoy lanzando un SOS. Está pasando esto y esto en el pueblo. Y yo estaba en otra ciudad. Yo le dije, hermano, no tengo tiempo para ir, pero yo le mando gente porque tenemos valientes. Y yo conozco un pastor que maneja el tema y le gusta, hermano. Ese le enfrenta, como todos los que nos toca. Lo llamé y le dije, hermano, lo necesitamos urgente. Esto y esto está pasando en tal pueblo y queremos que usted vaya con unas conferencias. A él le gusta bregar con eso del satanismo, de subliminales. Estudia eso, vive metido en eso, baja de internet información y arma sus conferencias. Y yo le dije, se me va. Y me dijo, ¿cuándo? Le dije, mañana. Dijo, para las que sea, pastor. Diga cuándo. ¿Cómo me gusta esa gente así? ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Porque también he oído de algunos hermanos, me dicen, hermano, si me hiciera una agendita con los hermanos allá de Bucaramanga, hermano. Y yo le digo, no, es que en Bucaramanga no hay tanta necesidad. ¿Por qué no vamos bien al Chocó, hermano? Bueno, hermano, déjemelo pensar. Y nunca más vuelven a timbrar el celular. Es que es ahí donde uno los conoce, pastores. O a Bogotá, Medellín. Ay, hermano, me relaciono allá con el pastor de Medellín, que tiene una bonita iglesia. Vaya en Cúcuta, hermano, me han dicho que ustedes en Cúcuta tienen tantas iglesias ahí. Y, ¿cierto? Porque es que esto es fácil, pero cuando hay que enfrentar la obra satánica. Ese pastor se fue para Mitú, llevó el material, llevó el video BIM, llevó todo. Y en la misma tarde se reunieron con profesores, con gente de la política allí preocupados. Y él les dijo, esto no es cuestión de psicología. Es que ustedes le abrieron la puerta a Satanás y le dieron lugar a traer esos brujos. Y los enfrentó. Yo tengo el videíto, lo filmaron. Y ustedes por su ignorancia o por lo que sea, le metieron demonios a la comunidad. Eso no es cuestión psicológica, son demonios que están llevándose las almas de esos muchachos. Y esto no salen con conferencita ni con agüita bendita. En el nombre de la Divina Trinidad, que hay uno así. Echamos. No, esto sale es en el nombre de Jesucristo, le digo. Pues armaron una camioneta, subieron un sonido ese y empezaron esa misma tarde a predicar. Era en el coliseíto que allá, una canchita allí, ahí se reunieron profesores, diputados, gobernador, alcalde, concejales, policías, médicos. Y el hombre les dijo, ustedes que manejan la cosa pública son culpables por permitir que la brujería y el satanismo venga aquí a este pueblo. Pero es en el nombre de Jesús y empezó un proceso de reprensión y para la gloria de Jesucristo cesó el mal. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Es que hermano, esas son las fuerzas que la iglesia enfrenta. Esos poderes son los que impiden, hermano, que la gente se consagre, que sean fieles. Es por eso que batallamos tanto, pastores, con gente luchando para que enderezca su ruta delante del Señor. El asunto es que en la mente de ellos hay ataduras todavía. Se requiere la valentía de Dios para echar para adelante estos proyectos. Miren aquí este valiente. Dice que se habían reunido los filisteos y los desafiaron para la batalla. Y se habían, oigan esta frase, y se habían alejado los hombres de Israel. Muchos no quisieron enfrentar. Es que la valentía, repito, no es una cualidad generalizada y no se contagia por osmosis. No es por acercarme a otro que lo hago valiente. Es de adentro del corazón la decisión. Los valientes de Dios no dependen de la actitud de otros. Muchos se fueron. Este Eleazar pudo haberse unido a los cobardes y haberse ido para allá, pero este hombre se quedó y se quedaron poquitos. Y esos poquitos le rastrillaron la espada a los filisteos. Y dijeron, si a pelear vamos, aunque estemos menor en número, pero vamos, alabado el nombre de Jesús. ¿Saben ustedes que la valentía también inspira? ¿Saben que yo tengo mucho que aprender del valiente? El cobarde a mí no me enseña nada. Yo no sé a usted. Pero a mí me inspira gente de carácter. Y yo los conozco. Yo conozco gente pequeña de estatura y de valentía, hermano. Por allá en ese Arauca, cuando evangelizamos por allá y fundamos esas iglesias, había un pastor pequeño, ahora está en Cúcuta, bajito de estatura. Una vez lo tenían a punto de quitarle la vida. Y ese hombre, en esa condición, se le enfrentó a esa gente y le dijo: ustedes pueden quitarme la vida ahora mismo y yo me voy para el reino de los cielos. Piensen como quieran, pero yo tengo aquí la convicción de que Cristo me redimió con su sangre y se hablaba con autoridad. Pero si ustedes mueren, sus almas se perderán eternamente. Y miró uno de esas personas y le dijo: y usted, que me ha calumniado y me quiere hacer un juicio equivocado, usted sabe que yo no debo nada. Es que usted me tiene impaciencia porque el hombre le subió una corneta en una guauda todos los domingos en la tarde, hermano. Cuando ese pueblito se llenó, jalaba una cabulla y encaramaba la corneta y enseguida abría la Biblia, alabado el nombre de Jesús. Y les hablaba de contra la borrachera, contra el adulterio. Borrachos, pecadores, les decía, alabado el nombre de Jesús. Cristo los ama, vengan a sus pies, les decía. Y esa predicación molesta. La predicación que no incomoda es la que es de corte social, psicológico. Así más bien como estilo conferencita, así para hacer sentir bien. Esa deja quieto allí el asunto. Pero la predicación auténtica y bíblica a menudo molesta a quien la oye. Pero fue esa la que nos trajo a ser los hombres de Dios que somos. Levante su mano y denle la gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, estos se fueron una cantidad de lado de David. Aquí dice que los hombres de Israel se habían alejado de David. Y este, Eleazar, dijo: yo me quedo. Y no se quedó para acompañar solamente, sino para pelear. Entonces el valiente no abandona a su jefe, pase lo que pase. El valiente es de unas convicciones y de principios claramente definidos dentro de sí. Él no ostenta, pero cuando le toca batallar, batalla. Cuando le toca pelear, pelea. Entonces este Eleazar es de los que yo destaco. Pero viene otro, que también este mismo fue el que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Este mismo fue el que empuñó la espada y la batalla se dio. Cuando desafiaron a los filisteos respondieron y se formó una pelea física. Alabado el nombre de Jesús. Y este Eleazar le dio, hermano, con tanta intensidad al combate que cuando cayó el último filisteo fue a tirar la espada y no pudo hacerlo. Yo miro ese pasaje, lo tengo subrayado y yo digo: la mano no se le quedó pegada, porque la espada y la mano no son metales entre sí. Una es metálica y la otra es de carne. No hay un imán que la traiga. ¿Sabe qué? Fue que se le encalambró la mano de la valentía con que empuñó la espada. Bendito el nombre de Jesús. Uy, hermanos, cuando llego, pero cómo este hombre a tal intensidad llegó su esfuerzo que cuando quiso soltar la espada, no pudo. Tal vez le ayudaron a soltarla. Y este hombre, me imagino, su corazón cómo palpitaba, su sudor cómo corría. Alabanzas al nombre de Jesús, su túnica tal vez rota y tal vez herido, no sé cómo. Pero el hombre, hermano, se agarró a esa espada. Bendito el nombre de Cristo. Oh, a su nombre la gloria. Uy, hermano, que nos pudiéramos agarrar a la espada, que es la palabra, hermano. Que usted no la suelte, hombre de Dios, en el altar, no suelte la espada. Bátala contra los filisteos y contra cuanta mundanalidad llegue, que Dios en su misericordia le dará una gran victoria a ese pueblo. No la suelte, pastor obrero de Dios que me oye. Mantenga esa espada y bátala en el nombre de Jesús. Esa espada de dos filos que es la palabra tendrá un efecto positivo en la gente que lo oye. Usted podrá presentarle una iglesia santa y pura a Jesucristo el día que lo llame. Alabanzas a su nombre poderoso. Oiga, hermanos, es que llama la atención porque se le quedó la mano pegada a la espada y aquel día Jehová dio una gran victoria. El valiente no confía en su sola fuerza. Siempre confiamos, porque es que el que nos da la fuerza es el Dios del cielo. Una vez, yendo de Villavicencio hacia Arauca, un evangelista que yo invité a darme la campaña, Llanero, él pasó el ayudante del bus pidiendo los boletos y él entregó un cassette, cuando eran los cassettes, el sistema de grabación. Y le dijo: coloque allá en el pasacinta del bus esta música. Y el ayudante, cuando regresó al frente, puso la música y obviamente se escuchó en todo el bus. Y alguien se paró al frente y preguntó: ¿de quién es ese cassette? Y él se sintió como acobardado. Dijo: lo veo con cara de agresivo. ¿Qué tal que le diga que sí? ¿Que de quién es ese cassette? Levantó la voz un poco más. Y él dijo: uy, ahora, él tenía un niño y dijo: de pronto este muchachito me proteja. Nada. ¿A dónde está el cobarde dueño de ese cassette? Cuando dijo cobarde, él dice: yo ya me sentí retado. Entonces, para disimular, le dijo: es mío, si quieres se lo vendo. El hombre lo miró, lo grabó en el disco duro del cerebro y le dijo, y dice que el día ahí para allá eran como las 5 de la mañana, la gente tenía sueño, pero él no pudo dormir. Dijo, este hombre está delante del bus, por detrás no hay puerta, porque los buses intermunicipales no tienen ni una puerta adelante. ¿Por dónde me escapo? Ojalá que se le olvide. Y ore, señor, ¿qué tal? ¿Qué va? Se fueron bajando los pasajeros cuando llegaron a un lugar de desayuno, a desayunar, y se fueron yendo. Y el hombre se bajó y lo esperó al pie del estribo del bus. Y él dijo, ahora se alzó el muchachito. Dijo, yo me protejo con mi hijo. El niño ya caminaba, el muchachito, papi, déjeme caminar, no, mijo, es que yo te quiero llevar al SAU. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo. Es suyo el café, sí, señor, es mío. Usted de esos evangélicos empezó a faltarle al respeto. Y dice que él de pronto se sintió molesto. Y dijo, últimamente, vinieron los otros. Mire, déjelo quieto, que el Señor no está haciendo nada. Le dijo el ayudante, no se meta, es con él. Usted de verdad es evangélico, de verdad, de esos. Y empezó a irrespetarlo. Y él empezó pasivo, pero dice, de pronto mujer subiendo un calor, hermano. Y bajó el muchachito al piso y le dijo, últimamente, yo no estoy en el evangelio por cobarde. A mí Cristo me salvó, pero a mí usted es un hijo del diablo. Boquisucio. Aquí o me respeta o se calla su asqueroso hocico, le dijo. Y tiró el bolso para allá y dijo, yo soy cristiano y me restego aquí. Alabado el nombre de Jesús. Y le caminó ya para allá, hermano. Y él le dijo, papá, no, mijo, dijo que aquí no nos va a sabotear este instrumento satánico. Y lo empezó, hermano, también. Y cuando ya le caminó el otro, le dijo, no. Es que yo soy descarriado. Y esta prueba se la he hecho a más de un evangélico a lo largo de los 10, 12 años que llevo sin Cristo. Y he visto más de uno acobardado, pero me gusta su valentía. Dios lo bendiga, porque usted me inspira. Camine, le dijo. Y le gastó desayuno y le compró cassette y vendió cassette con los otros pasajeros. Sea bendito el Señor. Levante su mano, alábele. Denle la gloria. Alabado sea Dios. Ay, hermanos. A esta gente la respalda Dios. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea, Dios bendijo a la valentía de estos poquitos. Versículo 11. Voy con Eleazar y este otro, Josabed Basebet. Pero ahora viene el tercero, el 11. Después de este fue Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Miren aquí otra prueba, y entra, hermanos, en escena el tercer valiente, se llamaba Sama. El pueblo corría y andaba despavorido. Los filisteos eran el azote de Israel, mucho tiempo lo fueron, porque fue una nación poderosa en su época. Y esta gente siempre estaban hostigando, amargándole la vida a Israel. Y Dios levantó a estos valientes. Y había un cultivito por allí de lentejas, dice aquí. Y entonces Sama, dice aquí que muchos habían huido y el lugarcito estaba allí sembrado. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Amén. Y aquí dice, y mató a los filisteos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa gente querían comerse la lenteja. Usted sabe que la lenteja significa el alimento, pero también tiene que ver con el esfuerzo realizado para producirlos. El terreno había sido arado, había sido adecuado, se le sembró la lenteja, ya estaba la lenteja para cosecharse, y los filisteos vienen a comérsela, a quitársela. Y Sama les dijo, un momentico, esto es nuestro sudor y nuestro sacrificio. Ustedes, para comerse estas lentejas, tienen que guisarlas con la carne mía. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto le alabamos? Es que es así, hermano. ¿Sabe que la valentía es bonita por eso? ¿Sabe que una vez yo le dije a mi padre, porque él fue el primer convertido en la casa, y por allá en esas selvas de Saravena, por allá en el cerro Piedemonte, aserrando por allá, un cuñado de él me dijo a mí, a su papá lo voy a sacar del evangelio. En nuestra familia de lado no puede haber evangélicos. Yo fui y le llevé la razón a mi papá. Él era un hombre bajito de estatura. Y me dijo, ¿qué fue lo que dijo César? Le dije que lo va a sacar del evangelio de la religión. Dijo, vamos a ver quién saca a quién. A mí, yo me acuerdo, alabado el nombre de Jesús. Y luego le enfrentó y le dijo, usted dice que me va a sacar a mí del evangelio. Por favor, no lo intente. Primero se mete en un problema con Dios y podemos terminar enemistados. Pero usted a mí nunca más me volverá a ver tomándome una cerveza ni fumando un cigarrillo con usted. Y yo dije, pero mi papá era bajito de estatura, el otro era alto, corpulento. Y yo dije, ¿por qué le habla el pequeño al grande de esa forma? Yo vi a mi padre, mire hermano, yo vi a mi papá una vez hablándole a mi madre, ella era de Titiribí, mi mamá, fumadora de cigarrillos como mucha mujer paisa, tremenda. Y cuando llegó mi papá a veces con el mercadito, yo vi un día que ella regó esos frijoles, esa panela, aquello, y lo tiró y lo golpeó con el pie porque no iban cigarrillos. Y este hombre pequeño de estatura, que mi mamá era más alta que él, le dijo, ni ahora ni nunca, estas manos, y le mostró esas manos encallecidas, jamás trabajarán para traerle vicio a usted. Lo que me gane, lo traeré en lo que es útil, pero nunca jamás, no sé qué va a hacer usted. Uy, mi mamá se ponía temblorosa, era ira, no merezco un cigarrillo de mi mano nunca más. Sépalo de una vez, le dijo, jamás usted. Y yo dije, ¿de dónde sacó este hombre ese carácter si antes no era así? Es que cuando Cristo entra en un corazón y lo posee. Alabado el nombre de Cristo. Iglesia, es que nosotros no estamos, hermano, para ser en una actitud pasiva siempre. Hay momentos en que uno tiene que levantarse en el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Que a veces le toca a uno viendo su vida pendiendo como de un hilo, pero hágale en el nombre del Señor. Pues aquí está este hombre que se paró en medio de las lentejas, desenfundó la espada y le dijo, ustedes intentan robarse esto, y antes de que lo hagan, tengo yo que estar muerto. Y cuando dijo eso, el primer filisteo avanzó y aquí le va el espadazo, y el otro, y dice aquí que mató a los filisteos. ¿Lo dice o no lo dice? Los invasores. Y escuchen esto, tipológicamente hablando, piense usted que sus lentejas, que es la iglesia, no crea que hay poquitos filisteos que quieren devorarla. ¿Qué va a hacer usted para defenderla, pastor? No es amenazando al pueblo. Que el que se vaya, que los juicios, no sé qué, que la paila caliente, que uno ha de ver. No, es con doctrina y con enseñanza. Es con palabra, alimentando adecuadamente una grey. Dándole el alimento a ese pueblo como el mismo pueblo se cuida a sí mismo. Ustedes que están trabajando en una ciudad donde están llenándose de iglesias. Esto no es cuestión solamente de decir que o descalificar a otros, no, es alimentando adecuadamente, cuidando las lentejas, desenfundando la espada en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Defendió este cultivo de lentejas, lo cuidó y mató a los filisteos. Escuchen esta frase, dice, y Jehová dio una gran victoria. Noten que es que la valentía está asociada siempre con el Dios del cielo. Es, hermanos míos, el Espíritu de Dios dentro de una persona que lo faculta y lo llena. Óigame, mujer que me oye, que algunas creen que ustedes son cobardes porque la ven con el vestidito largo y qué tal. No, hay mujeres de Dios que se paran en el nombre de Jesús. En un bus en Bogotá, unas evangélicas se pegaron a reprender demonios de un ladrón que se subió, unos ladrones, y a gritar el nombre de Jesús, no, y qué tal. Y asustados ahí se bajaron y se fueron. Escuché también de dos muchachas que iban en un bus tarde, después de la universidad. Salieron y iban para en la buseta y de pronto el ladrón con una navaja amenazando el conductor. Y en vez de ponerse a gritar y llamar policía, una se paró del asiento y le dijo, Señor, nosotros, ella y mi compañera y yo lo amamos a usted mucho. Si usted guarda la navaja y se queda quieto, nosotros le dedicamos una canción. Y un borracho, maloliente y carnal, que le digan dos muchachas bonitas que lo quieren y que le van a dedicar una canción, pues el hombre iba a guardar la navaja y se la... Y dice, siéntese ahí, y le vamos a cantar. Y le cantaron un himno, alabado el nombre del Señor. Entre tanto, llegaron por ahí a un CAI, un policía subió y le sacó la navaja al borracho que estaba dormido ya. Es que no crea que todas le huyen y se asustan ante cualquier cucaracha por allí. Hay mujeres valientes, alabado el nombre de Jesucristo. A su nombre démosle aplauso fuerte a nuestro amado Dios. ¡Aleluya! ¡Eso lo da Dios, iglesia! Este cristianismo que predicamos, este evangelio que vivimos, esta no es una religioncita de meditación trascendental, de cruzar así los pies, así como un Buda. ¡Ay, qué tico! No, esto es de carácter, hermano. Por allá en un pueblo del valle se nos endemoniaron las personas. Usted sabe que se vino una morena ahí, esposa de un pastor. Y eso abría cancha. ¡Déjeme este demonio, déjeme! ¡Men! ¿Sabe qué es el demonio? ¡Con ella no! Y se entra esa mujer en el nombre de Jesús. Uy, hermanos, ¿cómo me inspira esa gente? Porque es que en estas batallas hemos conocido los valientes, pero también los cobardes. Los que les da miedo enseñar la palabra en el altar para que la gente no se les vaya. Los que les tiembla como Belsasar la corva porque creen que los van a dejar solos. Mentira. Si usted es un hombre de carácter, de bendición, de santidad, pastor que me oye, el pueblo vendrá y lo apoyará porque Dios le inspira, motiva a la gente para venir a apoyarlo. Alabado el nombre de Cristo. Otra jovencita valiente de esta le dijo a un novio recién llegado a la iglesia que quería ser como, le dijo, ¿para dónde va usted? Cuidado con sus asquerosas garras, le dijo. Yo soy una mujer de dignidad. Si usted viene de la calle a hacer lo que bien le parece allá, se equivocó de plano. Yo no soy ese tipo de persona. Y me hace el favor y comparece a una reunión conmigo con el pastor, porque yo le hablé de usted y le dije cosas buenas y ahora usted de otra manera. Y lo llevó ante el pastor y le dijo, con este hombre se termina el noviazgo ya. Así como yo le dije a usted que le aceptaba y que tal, ahora vengo a decir que no, porque le he descubierto que tiene intenciones pecaminosas. Este hombre no ha nacido de nuevo. Oiga, qué bendición, hermano. Es que la valentía tampoco tiene que ver con la edad ni con el sexo. No solamente, estos son hombres valientes, pero también hay mujeres de carácter. Yo les conté de una que llegó el marido a una mañana, un miércoles en la mañana, y dijo, hoy esto se termina o se arregla. No crean que todas se las dan a lagrimear solamente y a agarrarse una úlcera y ponen flacas así como un gancho. En vez de usar la valentía que Dios les ha dado. Otra me llamó un día y me dijo, mi marido se me perdió 3 días. Esposa de un pastor. Y usted, hermano Humberto, es bueno que sepa que lo denuncio ante usted. Y si no me soporta dónde estuvo durante los 3 días, no estoy de acuerdo en que siga en el ministerio. Porque es una hipocresía. Entonces yo llamé al varón. Y me dijo, hermano, yo sé dónde estuve. Estuve en un ayuno, estuve en una finca tal, en la hacienda tal, apagué el celular. Y pues me fui a buscar a Dios. Y tuvimos un pequeño disgusto, pero hermano, yo me fui. Fui a clamar, yo no estaba haciendo nada malo. ¿Puede certificar eso ante su esposa? Claro. Le dije, entonces reúnase con esa familia, vaya donde ella y que ellos le cuenten a ella dónde estuvo usted, porque tiene como un pequeño sentir de desconfianza. Hermano, es que le dije, no señores, tiene que ser ya. Al rato otra vez la llamada, hermano, me dijo, ¿qué tal? Y vamos para esa finca, me dijo. Le dijo, maneje el carro, usted maneje, yo voy aquí al lado. Ellos me tienen que decir si usted estuvo ahí los 3 días. Por la tarde otra vez, sí, hermano, está comprobado. Aquí la hermana, los niños, los demás hermanos, incluso lo acompañaron en el ayuno. Entonces, por eso yo lo llamé, porque este hombre o se porta bien, o si no, yo no lo acompaño en la vida ministerial. Yo no quiero ser la mujer de un hipócrita en el altar. Yo no quiero ser esposa de un hombre doble falso. Yo le dije, hermana, en la próxima confraternidad yo quiero que darle un aparetón de manos de felicitación. Dijo, ahí estamos. A la próxima confraternidad Dios le bendiga, hermano. ¿Se acuerda lo que habíamos dicho, hermano? Eso quedó claro, el varón estaba era ayunando. La próxima vez me dice que se va a ayunar, ¿ok? Le dijo. Vea usted, esa mujer cuida, ámala, ama las lentejas, alabados al Señor. No está dispuesta a que los filisteos se las quiten, porque muchos de ustedes, calladitas, el filisteo aquí a robarle el sembrado, y usted impávida, se van haciendo para atrás. Saben que muchos filisteos han invadido hogares e iglesias ante la mirada apática, indiferente y cobarde de más de un líder que en vez de sacar la espada y batirla en el nombre de Jesús se han acobardado ante ello. Hermanos, llegó el tiempo de verdad de tomar en serio el valor que Dios quiere darnos. Y aquí en esta obra, Dios bendito, nos ha dado gente valiente. Oye, hermano, yo me gozo de ellos. Avancemos más, porque es que resulta que y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulán, versículo 13, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Escuchen esto. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Escuche esto. Y dijo David con vehemencia, oiga lo que dijo de una manera audible y verbal, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? El versículo anterior dice que había una guarnición filistea protegiendo, cuidando, custodiando a Belén, y allá en Belén había un pozo de agua del cual David anhelaba tomar. Y lo dijo de una manera pública, ¡ay, quien me diera agua de aquella! ¿Cómo sería de agradable? Y entonces, ¡aleluya! ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces los tres valientes, los que ya hemos mencionado, irrumpieron por el campamento de los filisteos. La palabra irrumpir no quiere decir aquí que pidieron permiso. Irrumpir es entrar de una manera introspectiva y violenta. Los tres dijeron, nuestro jefe quiere agua de Belén. Pero Belén está custodiada y protegida por estos impíos. Y tal vez hicieron un pacto y dijeron, aquí vamos a traer el agua, pase lo que pase. Y se van estos tres, rompen por ese campamento. Yo no sé cómo, tal vez dieron de baja el guardia. No sé qué harían. Lo cierto es que mientras dos tal vez se fajaba la espada, otro tomó el recipiente y fue hasta el pozo, lo llenó de agua el recipiente y lo trajo. ¡Oh, cuántos alaban el nombre del Señor! Mire, hermanos, aquí hay detalles que uno debe tener en cuenta, tanto para satisfacción de la como de la curiosidad y uno imaginarse la escena, porque es que el pasaje bíblico cobra vida cuando uno lo lee con detalle. Que muchos de ustedes los han invadido a través de la internet y de una cantidad de programación de televisión y por eso ya no encuentran gozo ni satisfacción a la lectura bíblica. Que esa es otra evidencia de cobardía. Porque es que la palabra lo inspira a uno. Estos hombres se le metieron, hermanos, a ese campamento filisteo y trajeron el agua. No sé a qué precio. Lo cierto es que David sí valoró el precio de esa agua, porque miren lo que hizo con ella. Entonces dice que tomaron y la trajeron y a David más él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Aleluya. Oh, bendito y alabado el nombre del Señor. Cuando ya la Biblia tiene, dice, esta gente expuso la vida. Su sangre pudo haber sido derramada solo por satisfacer mi sed. Miren que los valientes tienen una identidad con la autoridad. Exponen su vida si toca por causa de la persona que protege. ¿Y cuántos se asustan ante cualquier cosa? Mira, hay ovejas que el filisteo viene y se las lleva y el pastor ni se da cuenta. Viene y produce estragos en el rebaño. Deja unas perniquebradas, otras heridas, otras dispersas. Devora la engordada, trasquila la lanuda, le saca la leche a la recién parida, le quita el corderito, todo eso. Y el otro orando desde lejos, dicen, hermanos pastores, llegó un tiempo bastante difícil para pastorear. Líderes que me oyen en esta noche, pastores, en este momento no se puede pastorear con cobardía. El cobarde le arrasa el enemigo el rebaño. Herejías destructoras. Tantas cosas que vienen, hermano, en contra del rebaño. Y el pastor indiferente, allá mirando solamente a la distancia. No, aquí hay unos que expusieron su vida. Pero trajeron el agua. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto lo hicieron. Voy en el versículo 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, aquí entre el cuarto, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Noten ustedes que la valentía era como el termómetro que medía el ascenso en esas filas de esos hombres de David. Entre más valiente, tanto más escalaba. Algunos de ustedes que pretenden ganarse una posición de bendición dentro de la iglesia, ¿cómo lo están haciendo? Pastores presbíteros. ¿Cómo lo hacen algunos de ellos? A base de manzanitas y de uvitas, o una, van a traer una gallina por allá de campo y hacen un sancocho en los días previos a la convención para que usted lo ascienda en el próximo evento ministerial que haya. Que se han dado esos casos. O lo invitan y le dan una ofrendita. Eso no es evidencia de valentía. Y los hombres de Dios como usted no se dejen comprar por eso. Cómase el sancocho, reciban las manzanas, devore las uvas. Pero no pase más de ahí. Los hombres de carácter no nos compran con una manzanita, ni con una sobita, ni con una ofrendita. La dignidad de un hombre valiente no tiene precio económico, alabado el nombre de Cristo. A su nombre la gloria. O que llegó una persona y a veces usted se entera que hay un pecado en esa persona. Pero porque tiene cierta influencia económica o social, porque tiene cierto estatus académico, usted, no, hermano, eso está evidenciando cobardía. Llámelo con amor cristiano y dígale, a la luz de la Biblia, usted no cualifica, hermano. Alabado el nombre de Jesús. No puede usted, hermano. Es ahí donde la valentía se pone en evidencia. ¿Por qué escogemos a veces el sermón para predicarlo el día que no esté X persona? Y de pronto el día que está ese nos da como temor, como miedito. No, hermano, suelten la espada en el nombre de Jesús. Esa persona se va a gozar y va a aprender a vivir para Dios también. Este hombre, hermano, blandió la espada contra esos 300 y dice que ganó un gran nombre. Gran renombre. Él era el más renombrado de los 30, versículo 19, y llegó a ser su jefe. Mas no igualó a los tres primeros. Oiga, qué clase de valentía tenía. Después, este Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas en Cabseel. Este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Esto también me gusta leerlo. Porque es que los leones, hermanos, en tiempo de frío, en un foso, mató primero dos leones por allá en un frío terrible. Ustedes saben que cuando está el frío muy intenso, el organismo tiende a aflojar. Y cuidadito con eso, usted a golpear duro cuando tenga demasiado frío porque le duele más. Es una cosa, lo han visto algunos que hemos tenido que bregar con carros en páramo. Uy, hermanos, uno se cuida. Y este, dos leones, y usted sabe que león y hombre, ese felino es sumamente hábil, todos los felinos lo son. Pero este hombre mató dos, se le escapó uno y se le fue huyendo y tal vez detrás, y el león se metió en un foso. Un foso es un lugar encerrado, y allí se enfrentó este valiente con el león. La nieve caía, y el hombre con la espada y la fiera. Y usted sabe que una fiera encerrada se le despierta más aún el instinto de fiereza. ¿Por qué dice la Biblia aquí que lo mató en un foso? Porque estaba encerrado. Una cosa es libertad donde el animal puede huir, pero un animal encerrado, así sea, así no sea fiero, se despiertan instintos. Así sea una rata, hermano. Correteando rata una vez en la sala, yo le tiraba con el palo y la escoba por aquí, y de pronto ese animal, cuando se había acosado, hermano, mostró los dientes. Y dije, este miserable, y mire que me hizo pensar, este asqueroso cuadrúpedo, amén. Amenazando, chillaba. Y mi esposa, cuidado, cuidado, porque era furiosa y erizada, hermano, como que tuviera demonio dentro. Dele, si una rata se le despierta el instinto de supervivencia, piense en una fiera como un león, hermano. Yo me estoy imaginando la escena en ese foso, ambos en posición, hermano, de ataque. La fiera buscando, porque dicen, escuchen esto, dicen los que manejan animales, que por favor cuando un animal esté furioso no le mire a los ojos. Especialmente un perro rabioso y furioso, no lo mire porque despierta, como que lo reta, y el animal interpreta en su instinto que usted lo está retando y es más violento. Pero aquí el hombre y la fiera. Yo me imagino cada uno con todos los músculos de su cuerpo, la lanza en la mano. Cuidadito con parpadear porque un león, hermano. Y ese hombre con la lanza y la fiera, y buscándose como esos luchadores que están buscando la manera de entrarle al otro, y se amagaban mutuamente. Uy, hermanos, tiene que haber adentro de ese hombre una decisión. Alabado el nombre maravilloso de Jesús. No se les olvide que hay león rugiente. ¿Ustedes saben quién es? El Señor lo reprenda. Y también nosotros lo reprendemos. Hay veces que usted tiene que enfrentar casi que literalmente a través de una posesión satánica con esos instrumentos. Otras veces gente de maldad. Leones, el león rugiente que opera en la mente de personas. Como aquel joven universitario que lo asediaba a una mujerzuela, que era compañera de clase. Yo charlé una vez con ese joven y me dijo, hermano, fue terrible. Me asediaba, me ponía mensajes de texto. Hasta que un día se atrevió y sacó un billete de 50 y le dijo, tenga, demuestre que usted es un hombre para que pague una habitación de un hotel. Yo le dije, ¿usted qué hizo? Dijo, la miré con desdén. Y dije, recoja su sucio y asqueroso billete, brindada, regalada, sucia. ¿Y qué más? Dije, el día que yo me acueste con la mujer será mi esposa. Y será una mujer conquistada con honestidad, con transparencia. No será una asquerosa, regalada, sucia, que lo que hace conmigo lo va a hacer después con otro. Largo de aquí, le dijo, alabado el nombre de Jesús. Óigame, es que no todos los muchachos sucumben ante unas pestañitas así torcidas hacia arriba, que las hay. Ante un coloretico y unos labiecitos rojos, cuando abajo están los otros labios originales, que son de color cenizo o gris, yo no sé de qué color serán. No crean que la valentía no se demuestra tanto en un culto, es allá afuera. Es allá cuando no está el culto aquí, cuando no está, no hay videobín y hay cámara. Es allá, no es aquí aplaudiendo, es usted allá en el trabajo, amado hermano. Es cuando esa Jezabel lo mira de una manera carnal y concupiscente. Cuando la han tentado, porque hoy mucha mujer está usada por ese león rugiente, el Señor lo reprenda. Y han sido algunas hasta descaradas. Ay, yo con un hombre como usted, yo sí sería feliz. Y es dardo del diablo contra la mente, hermano. Hombres que han llorado y me han dicho, hermano, ¿por qué sucumbí en ese momento? ¿Por qué me acobardé? Ay, yo no debía. Yo le dije, hermano, hay momentos en que necesitamos el valor del Dios de la gloria. Y no es tanto en el culto. Aquí aprendemos teoría, es allá afuera. Allá usted, mujer, cuando el impío, sin vergüenza, le dice, ay, pero su marido no la valora, usted necesita un hombre como yo. Hay mujeres asediadas también por el diablo a través de instrumentos. Terrible, hermanos. en un pueblecito llamado Los Alpes, cerca de Villavicencio, un pastor nuestro. Continuamente era asediado la esposa de él por un hombre que siempre bajaba ahí, hermano. Y eso, ese hombre la asediaba porque ella era una mujer joven, o es todavía. Y usted con ese viejo, con ese pastor que no sé qué, usted necesita, hermano, y esa mujer angustiada le daba a veces temor salir a la calle. Ella dice, hermano, para yo ir a comprar una libra de arroz, una bolsa de leche, yo estaba en angustia porque siempre que me veía se venía. Un día, ella llorando le dijo, vámonos, hermano, mi hijo de aquí, pidamos traslado. Él dijo, vamos a enfrentar a este hombre. Él fue y le dijo, respete mi esposa, tenga la bondad. No sea sucio, porque no busque una mujer de la calle, ya que usted pertenece a esa estirpe de tipos degenerados. Y le dijo, usted es un hombre sucio, no ve que ella es mi esposa. Y le dijo, y el tipo lo amenazaba, ay, que yo a usted soy capaz de quitarlo del medio, que también dijo, pues, hágalo, pero por favor, respéteme la mujer. Y a mí no me humille. Y dice el pastor, ese día yo estaba tembloroso de la molestia, yo no tenía unción, yo tenía rabia. Alabado sea el Señor. Y le dijo, y lo voy a poner delante de la presencia de Dios. Ese hombre empezó a reírse, a carcajearse. Dijo, venga, mija, lloramos. Y sentaron al templo a llorar. Señor, juzga a este impío. Andaba borracho con una botella de aguardiente en la mano. Se metió la botella de aguardiente aquí y empezó a gritar y obscenidades. Y de pronto el caballo empieza a saltar. Y brinca el caballo en plena calle. Y en un momento dado, la cabeza de la montura rompió la botella. En ese mismo, como a los 15 minutos, rompió la botella y los vidrios le cortaron la vena femoral. Y cuando ese hombre que se baja de ese caballo bañado en sangre, saltaba la sangre. Rápidamente buscaron otro caballo que buscar, que pusieran un carro. En cuestión de media hora estaba vaciado en sangre, anemia aguda, y en menos de una hora estaba muerto ese tipo en el piso. Hermano, Dios juzgó la iniquidad de ese impío. Porque cuando uno tiene un Dios que lo respalda, usted puede ir y decirle, Dios mío, pelea mi causa. Adorado el nombre de Jesús. Por eso no sea cobarde, diga, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y enfrente el león, hermano. Este valiente, me parece verlo, y el león asediaba, y también hasta que el león, no sé cuál de los dos, me imagino que fue el valiente el que atacó y amagó, y en un descuidito, un parpadeo de león, tome el lanzazo. Aquí dice que lo mató en el foso. Fueron tres leones, dos afuera y uno dentro. Y fue en tiempos de frío, cuando la nieve caía. Porque para el valiente no tiene que ver las circunstancias, frío o calor, verano o invierno, lluvia o sol. El valiente siempre muestra lo que Dios le ha dado adentro, hermano. Oh, alabanzas al nombre de Cristo. Yo voy terminando porque ya el tiempo es. Y miren aquí lo último. Dice que también mató a un egipcio, este mismo que mató a los leones, también mató a un egipcio, hombre de gran estatura, el egipcio. Versículo 21. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Crónicas dice que con un báculo, pastor. El egipcio grande con una lanza y el pequeñín este con un báculo. Y dice aquí, escuchen lo que dice de ese egipcio. Dice aquí que... Pero descendió contra el egipcio con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Estoy describiendo esto porque aquí hay lecciones que es preciso considerar, amada iglesia. Mírese usted en estos valientes. Este hombre enfrentó al otro en superioridad de estatura, en superioridad de dotación y de arma, porque tenía una lanza enorme. Pero también este con un báculo se le enfrenta con un palo. Y la habilidad, y el otro a bregar, a golpearlo, y este valiente le escribió hasta que en un momentito, no sé en qué momento, le entró el pequeñín. Tal vez le dio un garrotazo con el báculo en la mano, le arrebató la lanza y le dio la vuelta, hermano, y tome para que lleve, como dicen los otros por ahí. Yo observo estos detalles y yo digo, con razón David tuvo éxito. Miren lo que hizo con esa gente. Escuchen esto, termino ya. Dice el versículo 22, esto hizo Benaí, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Aquí hay más descripción, pero quiero dejar hasta aquí, porque miren que se fueron ganando la posición a base de actos de valentía uno tras otro. Vencieron los filisteos. Cuidaron las lentejas, trajeron el agua que también calma la sed, vencieron a los leones, a los egipcios. Esta gente fueron escalando de una manera paulatina y gradual hasta llegar a ser del círculo cercano del gran rey David. Escúcheme, jóvenes que me oyen esta noche, tanto aquí como allá. ¿Qué características o cualidades le ha dado Dios que usted pueda Dios contarlas para irle ascendiendo? Porque Dios los está probando a muchos de ustedes. Y no es aquí en el culto, es allá afuera, en el colegio, en la universidad. Es allá asediada con los mensajes de texto cuando le mandan, ¿sí? Fulano de tal y TQM, enviar. Cuando le llega y le timbra ese aparato y usted y empieza corazón a palpitarle, es ahí donde usted necesita el carácter. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? No es aquí aplaudiendo. Esto está bueno que aplaudamos y le demos a Dios la gloria. Pero es allá, en medio de un ambiente de hostilidad, en medio de leones rugientes, de fieras espirituales asediadas, que usted, ¿por qué se viste así? Que parece una vieja. Uy, que usted le luciría una minifalda, que usted quedaría más bonita así. Es cuando esos dardos del infierno le llegan a su mente. Cuando a usted, muchacho, le dicen que ese peinadito tan anticuado y tan viejo, que usted, en vez de andar así a la moda con una cresta, que usted, ¿por qué no se viste de una manera más moderna, que parece anticuado, que a qué iglesia está asistiendo, que a usted le lavaron el cerebro? Es allá donde usted necesita el carácter, el temple de la palabra del nombre de Jesús. ¡Alabado sea Dios! Es cuando a nosotros los predicadores dicen, ay, si usted tuviera un mensaje más liviano, y usted con ese mensaje y tiene gente, sí, señor, porque es el mensaje que Dios le ha dado a esta obra. Alabanzas al nombre de Cristo. Esta no es obra para cobarde, ni es hora para cobarde. Esta es una obra, hermano, decisiva, determinante en la historia. ¿Cuántos se han acobardado en los altares? ¿Cuántos han tenido hasta la bajeza de pedirle perdón al pueblo por haberles predicado santidad y pureza? Peor desgracia moral y ministerial no puede caberle a un predicador. ¿Quién dijo que después de hablar años, décadas de esta santidad, de este Dios poderoso, venir a volverse atrás, volverse cobarde y liviano? Venía a volverse flojo y mediocre por satisfacer el populacho y la cantidad de gente, cuando un día vendrá Cristo a levantar su iglesia. ¿Y qué va a encontrar? Si el que está en el altar es un cobarde, ¿cómo será la iglesia? ¿Con qué herramientas una congregación va a enfrentar, hermano, el asedio del mundo, del pecado y de la carne? ¿Con qué autoridad moral va un cobarde a inspirar en un altar? En el altar inspira el valiente, el hombre que se restea en el nombre de Jesús. La mujer que dice en el nombre de Jesucristo, esto se conserva, bendito el nombre de Cristo. Es por eso que en esta noche, amado hermano, si usted siente que las piernas le acobardan, obrero que me oye, usted ve que su mensaje está menguando en autoridad y que le da temor, usted debe venirse en esta noche a decirle, Dios mío, necesito la valentía. Óigame, porque león rugiente asedia a su iglesia. Los filisteos quieren comerse la lenteja, que es la palabra, el alimento, el agua. Hay que irrumpir a traerla y ponerla a disposición del pueblo para que se sacie. Por eso en esta noche vamos a orar por los valientes, para aquellos que anhelan, óigame bien, levantarse de la condición. Tal vez usted esté a punto de acobardarse, de ceder, está pensando en cambiar su estilo, en cortarse el pelo, tal vez mujer, en vestirse de otra manera. Eso es un acto de cobardía que usted debe reprender en esta noche. Tal vez los hijos o las hijas ya grandes y mundanos están presionándole para que usted sea como otro, pero en esta noche aquí está el Dios del cielo para ayudarlo. Allá afuera, los hermanos que nos están oyendo, a ustedes también Dios nos quiere hacer valientes. Usted necesita hoy más que ayer la valentía que Dios da, la victoria que Jehová concede. Aquí está pasando la vida, pero también hay amigos allá afuera y aquí dentro que usted no ha sido un cristiano adecuado por cobardía, porque le da temor de la novia, del exnoviecito ese mundano, porque usted no tiene la autoridad para ponerlo en su lugar. En esta noche dígale al Señor que le ayude, que usted necesita su gracia, su valor, su fuerza, que usted quiere ser valiente. Dios bendiga a este joven que viene. Aquí está el Señor esta noche ayudándolo. Óigame, Dios está desafiando, está retando al pueblo ahora. Dios está demandando de nosotros carácter, pastores, obreros. Dios está demandando una firmeza doctrinal en el altar, hoy más que ayer, porque muchos se han acobardado. Como en los tiempos de David se han ido una cantidad, óigame, pero queda un pequeño remanente al cual yo aspiro y quiero pertenecer. Yo no quiero estar en la línea de los cobardes que abandonan el surco y la brecha cuando más se necesita. En esta noche clama, Baisa. Oh, vamos a clamar a Dios que nos ayude, que nos haga valientes, iglesia. Hermanos que me oyen a la distancia, que estás entreteniendo al pueblo en una charla, de una manera liviana, obrero que me escuchas en esta noche, pídele a Dios el valor que Él quiere darte. Reprende al enemigo, enfrenta al león, enfrenta al egipcio, toma el báculo en el nombre de Jesús y vence. Sigue pasando las vidas esta noche. Aquí hay padres y madres que necesitan la fortaleza divina. Aquí hay jóvenes que también requieren esa ayuda de Dios, y Dios te la va a dar a partir de ahora. Tú que te sientes asediado, incapaz, vengas en esta noche. Aleluya, vamos a orar todos aquí delante de nuestro amado Dios, incluso los que están allá afuera. Amigos que me oyen, que eres valiente para unas cosas pero cobarde para otras, que te acobardas ante cualquier tentación. Hombres de grande estatura, que a veces uno los ve fuertes aparentes por fuera, pero por dentro son cobardes. Los maneja una mujerzuela con un celular, los manejan con un mensaje de texto, los manejan con un correo electrónico, porque no tienen la grandeza que Dios te quiere dar. Pero esta noche clamemos a Él, reclamemos su ayuda, su valor, porque Dios está aquí para impartirnosla. Levanten su mano, iglesia. Alguno no quiere venir hasta aquí, pero allá, clama a Dios, clama allá donde estás. Dile: Señor, yo no quiero estar en el bando de los cobardes, yo no quiero ser de los que se regresan, yo no quiero ser de los apóstatas, de los cobardes y livianos que se han amedrentado ante el asedio de una sociedad corrompida, que les importan más los halagos del hombre que los del Dios del cielo, que lo que tienen para mostrar solamente su mano, el elogio, la palabra del político de turno, así sea un impío subido en el altar de su iglesia. Esa es una cobardía que Dios en esta noche quiere vencer en nosotros. Usted no tiene por qué subir al altar de vuestras congregaciones a ningún impío, así sea el doctor quien sea. Este altar es para gente valiente, gente que ha vencido el pecado, gente que ha nacido de nuevo, hombres que han sido transformados por el poder de Jesucristo. Son los que debemos oír en nuestros púlpitos, en nuestros altares, y no impíos demagogos. Oh, Dios nos guarde de esa desgracia ministerial, pastores. Iglesia, clama conmigo, Señor. En esta hora yo te bendigo y te alabo en este lugar. Te agradezco, Señor, por motivarnos de esta forma, por retarnos de esta manera. Oh, por la conducta y valentía de estos hombres de David, que irrumpieron sin ningún temor. Oh, con decisión y coraje, y tomaron el agua para su rey. Oh, como Sama, que se batió con el león herido en ese cultivo de lenteja, y su espada quedó adherida a su mano. Oh, Dios, muchas gracias por la inspiración que produce la conducta y actitud de estos hombres.